momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy. La dosis diaria con William Arana. Muchas veces hemos puesto nuestra esperanza en algo que nos dicen arranquemos, empecemos este negocio, y siempre estoy seguro que uno va a empezar un negocio. La idea es triunfar, no fracasar, en que las cosas salgan bien. Pues bien, el Señor me ha llevado a recordar cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo saca con una promesa de ir a una tierra prometida, de ir a una tierra donde fluya leche y miel, a una tierra donde no sean más oprimidos, a una tierra donde haya bendición. Y tal vez Dios te ha dicho, te voy a sacar, te voy a llevar, y a lo mejor es una nueva empresa, a lo mejor es un nuevo país, a lo mejor es una nueva relación, a lo mejor es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que te estás dando en tu hogar. Son tantas cosas que podríamos poner como ejemplo y que tal vez tú sientes que te has sentido de que vas hacia un nuevo camino, vas hacia una nueva oportunidad y tienes muchas expectativas. Mire lo que dice Éxodo 15:22 en la palabra de Dios. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Así termina con los probó, el verso 25 de Éxodo 15. Mire, mirando esta situación, mirando lo que le pasó al pueblo de Israel, tienen que partir al desierto. Ellos tienen que ir al desierto, el desierto de Shur. El desierto nos habla de qué, de aridez, de soledad, de peligro, de dificultad. Y ellos llegaron a un desierto, el desierto de Shur. En hebreo, Shur viene de un término que traduce pared, es decir, un obstáculo, una muralla. Es algo por superar. El desierto es algo para superar. Además, llevaban 3 días sin hallar agua. Cuando tú vas a un lugar con deseos de superar, con una propuesta, con un negocio que montas, con un matrimonio en el cual le pones toda la expectativa a los hijos, bueno, no sé, tantas cosas, pues uno tiene toda la ilusión, pero si las cosas no se dan y hace falta, como en este caso el agua, pues esto produce inmediatamente que se cuestione uno, que hayan dudas, que la reacción sea un poco fuerte ante esa dificultad. Y se nos olvida que Dios es poderoso para hacer milagros en medio del desierto, en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque vemos la dificultad. Cada desierto que han tenido que pasar los ha hecho ser esos grandes héroes de la fe. Cada desierto que superaron, cada dificultad, cada momento en que no hubo recursos, Dios poderoso hizo un milagro en medio de la ruina, en medio de la dificultad. Tu situación difícil, tu aridez, tu soledad, el peligro en el que estás, la dificultad en que estás, ese desierto, esa pared de muralla, es algo para superar. Y lo vas a superar si te agarras de la mano del Dios Todopoderoso, del Eterno de Israel. El texto me dice que el pueblo murmuró, y la murmuración hace más amargo el camino. Amargura hubo. Ese es el adjetivo calificativo de un sabor ante una situación. Ellos murmuraron contra la situación, hablaron mal contra, para esto me sacaron, ¿dónde está Dios? Bueno, yo no sé. El murmurar, quiero decirte, no es bueno. Obstinadamente se quejaron. Acababan de tener un gran milagro. Dios, el Eterno Todopoderoso, había abierto el mar en dos para que ellos pudieran pasar y para que ellos vieran caer el ejército de los egipcios, pero fue solo queja, la murmuración, lo que no permitió que Israel superara así rápidamente el desierto. Si la alabanza produce un aroma que al cielo agrada, la murmuración genera un sabor amargo que Dios rechaza. Es decir, la alabanza produce un aroma especial delante de mi Creador. La murmuración hace que Dios rechace cuando yo vengo y me presento ante Él. Entonces, en medio de esa dificultad en la que puedes estar viviendo o pasando, en el día de hoy, te invito a que le hagamos un altar de adoración, de alabanza y no de murmuración en medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás viviendo, en medio de esa expectativa, en medio de ese desierto, porque es una pared, una muralla, es algo que vas a superar de la mano del Dios Todopoderoso. Y viene la sanidad de Dios, y viene la adversidad, claro, pero debemos buscar a Dios, buscarlo como lo hizo ¿quién? Moisés. El pueblo murmuró, pero Moisés buscó a Dios. Buscó a Jehová de los ejércitos, y eso es lo que debemos hacer ante la dificultad. ¿Cómo respondemos entonces ante las crisis? ¿Cómo estás haciéndolo? Podemos murmurar, podemos quejarnos, podemos enojarnos, podemos desanimarnos, podemos volver atrás, como tal vez quiso el pueblo de Israel hacerlo, volver atrás, o hacer lo correcto, buscar a Dios y hacer su voluntad. Padre, gracias por esta dosis, gracias por las murallas, por el desierto, gracias porque en medio de todo, tú eres el que vas adelante, tú eres el poderoso, el que haces milagros en medio de la ruina. Amén y amén. Un abrazo para ti en este día. Hoy te espero a las 7 de la noche en el canal de YouTube. Búscanos como Roca Estéreo, Roca con K, o en Facebook, Instagram, como Roca Estéreo. 7 de la noche, a solas con Dios. Una cita para mirar al cielo y ver el favor de Dios en tu vida. Un milagro ocurrirá hoy para ti. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.